Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, un gusto como siempre, para vos y todo el equipo. Ahí está, bueno, para nosotros también es un gustazo. Bueno, ayer estuve mirando, Aldo, la verdad que buenísimo lo de la aplicación, contanos un poquito, ¿qué desarrollo que tiene o no? Sí, verdaderamente, a ver Pablo, yo creo que en varias notas que veníamos charlando con vos, yo te iba contando un poco cuál era la estrategia y la planificación que tenía la parte de turismo de la Secretaría, ¿no? Nosotros siempre fuimos viendo y desarrollando en función de lo que hoy son los destinos turísticos inteligentes y en las directrices donde marca que tanto el código QR, como ya lo vinimos trabajando a principio del año, con más de 100 códigos QR en paneles informativos, en los diferentes menús digital, en este caso las aplicaciones móviles para mostrar un servicio diferencial para el turista y para el residente, es muy importante. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque después, luego de 6 meses de trabajar en un proyecto en conjunto con el área de informática del municipio de Concordia y el observatorio turístico, que la verdad que habíamos charlado, sí. El observatorio. Bueno, para ello se ha creado y para ello es la funcionalidad de poder converger en un proyecto tan importante donde desde un lado se desarrolló y se programó, que es la parte informática, y del otro lado se hizo carga de contenido, actualización y el diseño de la aplicación. Para poder lograr este producto. Ayer lo presentamos, estamos muy, pero muy contentos porque dos áreas del municipio trabajan en conjunto para dar un producto de calidad. Optimizamos los recursos, que eso ayer lo hablábamos con el intendente, y donde hoy en tiempo de pandemia eso es vital. Y bueno, generamos un bien público, que es una aplicación que es de todo. Así que ahora la idea es poder, entre todos, promocionarla, entre todos, poder ser agentes, multiplicadores de turismo, porque ahora cuando te pregunten qué puedo hacer en Concordia, cuando alguien te encuentra, algún familiar, algún conocido que no está aquí, vos le puedo decir simplemente bajate la app Concordia Turismo, es simple, el nombre también es simple, legible, para que pueda ser descargada. En esta primera etapa va a ser descargada en lo que es el Play Store, porque es en sistema Android. Sí, bueno, después vamos a viajar en una segunda escala para ir a lo que es el sistema iOS, que es, bueno, en Apple, ¿no? Así que muy contento, Pablo, verdaderamente. La verdad que es genial, Porque se viene el inicio de temporada, nosotros contando con una herramienta que no todos los municipios la tienen, y nosotros sí. Y bueno, en este tiempo de pandemia, donde los centros de información turístico, donde los diferentes lugares, las promociones van a cambiar, 360 grados, donde ya la folletería no se puede entregar, la despapelización también es... Sí, eso es importantísimo. ...que se toma. Bueno, Concordia tiene hoy un servicio óptimo, un servicio que se desarrolló enteramente, que optimizó, digo que optimizó los recursos y que obviamente, como yo decía, si vos vas a comprar una aplicación en el mercado, bueno, tiene un costo muy importante. Hoy Concordia lo pudo hacer a través del municipio, con el propio recurso humano, y bueno, eso habla de la capacidad y la inteligencia cuando tenemos que llevar adelante gestión pública, de eso se trata. Sí, la verdad que aparte la estuve siguiendo muy completa, si vos querés data ahí las tenés todas, ¿o no? Tenés todo, porque, a ver, yo te hago un simple repaso desde descubrir los diferentes atractivos turísticos que tenemos, como todos lo sabemos, que eso es los lugares naturales, bueno, recorrer los museos, tener la información actual de los horarios, después dónde ir a comer, terrible. Las diferentes solapas que están filtrados, los diferentes lugares gastronómicos, lo mismo para ir a dormir, lo mismo, los diferentes alojamientos filtrados, con diferentes características, apar, bungalow, cabañas, hoteles, según las estrellas. Después también están todos los servicios que un turista requiere en una ciudad, estaciones de servicio, farmacia, lo que son también cajeros automáticos. Bueno, verdaderamente es muy nutrida, están los protocolos también de bioseguridad, la parte de servicio. Tiene un apartado también de notificaciones, que eso nos va a permitir, a través del observatorio, enviar notificaciones relacionadas con el turismo, de actualización de horario, de los aforos en diferentes lugares. Tiene también una opción en la cual vos podés planearlo, o sea, todo lo que vos vas cargando se te va armando tipo un plan. Mirá qué lindo. En enero, ya cuando lancemos el bus turístico, donde están los 6 circuitos definidos, y también el servicio de bicicleta en Costanera, vas a poder desde allí gestionar y pagarlo. Eso va a ser fundamental también porque tiene un pago electrónico. Así que verdaderamente creemos, Pablo, que es una aplicación muy completa, es una aplicación muy acorde a lo que es una ciudad como Concordia. Y bueno, expectante para seguir nutriéndonos. Esto es una aplicación que, como toda aplicación, tiene modificaciones, dinámicas, sugerencias. Pero bueno, ya arrancar con una base de esta característica, creemos que es un sesgo más importantísimo de promoción y de marcar una tendencia amigable con la tecnología para nuestro ciudadano. Uh-huh. Aparte, Aldo, poniéndose uno en el lugar de turista, imagínate que vos vas a otro lugar y te encontrás con esto, es brillante, ¿no? Poniéndose uno en el lugar. Uno más o menos tiene un conocimiento de Concordia, pero pensando en el que viene, ¿es brillante o no? Sí, es muy importante. Uh-huh. A ver, ayer uno de los chicos contaba a modo anécdota en la mesa que se lo pasó a un amigo que está en Brasil, y que cuando vio la aplicación, enseguida vio la sesión de pesca y le dijo, uy, qué bueno sería para ir a pescar a Concordia. ¿Viste? Eso te permite que, no seguro, solo llegando a la ciudad, sino desde otro lugar, vos también podés ya empezar a recorrer Concordia. Uh-huh. Eso es más que importante. Entonces también, por eso digo que es una herramienta de promoción fuertísima que nos va a permitir estar en los lugares impensados que hoy no sabemos y Concordia va a estar presente. Uh-huh. Eso te permite la aplicación. Seguro. Ahora, bueno, en esta segunda etapa venimos con una campaña agresiva de promoción donde vamos a incitar a que haya descarga tanto del residente y también del turista que se entere de esta aplicación. Perfecto. Realmente es muy importante, uh-huh, Pablo, porque, a ver, los comercios de Concordia y los que hoy están en esa aplicación tienen también una ventaja desde lo promocional. Es una promoción que el municipio, a través de un servicio que creó, le está ofreciendo para la llegada del turista y una mejor organización. Así que es más que importante y también, bueno, el observatorio turístico va a poder recaudar datos de los que el turista, una vez que ingrese con algún tipo de servicio, va a tener que loguearse. Uh-huh. Y eso nos va a permitir seguir en esa tendencia de marcar el perfil y hacer un análisis cualitativo de los turistas que llegan a la ciudad. Uh-huh, terrible, ¿eh? Aldo, inauguración del Centro de Información Turística, ¿cómo estamos con ese tema? Bueno, eso también viene a relación a esto, ¿no? Uh-huh. Es un centro de información turística que va a tener un contenido muy alto de tecnología, también diferentes segmentos. Vamos a segmentar la información para que el turista también pueda ingresar y la información que requiera obtenerla rápidamente, que no sea solamente información, un centro de información, sino que sea más aún de atención, que sirva para poder comercializar en los diferentes lugares. Va a tener una sala de exposición también con los diferentes lugares y atractivos de la ciudad, que va a ser temática, va a ir cambiando. Tiene una sala externa también que está ambientada con todos los elementos autóctonos de la ciudad, desde lo que es la naturaleza, bueno, la madera, las diferentes floras y especies que hay. Pero realmente creemos también que eso era uno de los pedidos que cuando ni bien iniciamos, que el sector privado requería, fue una decisión unánime en el ámbito del Encotur, de poder cerrar ese lugar. Y bueno, la verdad que muy contentos también porque fuimos trabajando en todo este tiempo silenciosamente para poder llegar a tener un espacio que nos genere identidad, que sea referencial en el centro de la ciudad, en la plaza de la ciudad, y tenga las condiciones óptimas, que esté también relacionado con la norma ISO de accesibilidad, que nos sirva también para seguir recaudando datos porque van a haber encuestas aleatorias en el mismo centro. Dotado de pantallas táctiles, de diferentes imágenes de los atractivos de la ciudad, para que cuando un turista ingrese se lleve la mejor impresión de la ciudad. Creemos que era fundamental. Bueno, estamos a muy poco tiempo de inaugurarlo y tenerlo ya para la temporada 2021. Mirá qué bueno, Aldo, ¿se tienen datos de averiguaciones, de consulta por parte de turistas para lo que es la temporada? Teniendo en cuenta que hace poco nos enteramos de la noticia de la suspensión del carnaval, que era uno de los atractivos, pero uno entiende y la verdad que hasta comparte la decisión, me parece acertada, pero ¿cómo está eso? ¿Están manejando datos sobre eso, Aldo? Sí, a ver, ayer estábamos charlando y hablando en este caso con diferentes prestadores y venimos en contacto permanente, y lo que hoy estamos viendo es que va a ser una temporada progresiva, ¿no? De menor a mayor. Ya tuvimos una tendencia este fin de semana largo que ha pasado, donde Concordia estuvo en los márgenes promedio de la provincia, y creemos que también hoy nosotros tenemos una estrategia, como decimos, Concordia, cuando hablas con el residente, con lo que son relacionados al sector, todos llegamos a las relaciones que Concordia tiene de todo, ¿no? Uh-huh. Decimos, tenemos esto, tenemos terma, tenemos playa, tenemos carnaval, tenemos gastronomía, bueno. Ahora bien, la estrategia va a ser cómo contar que tenemos de todo. A veces es muy difícil el de todo centralizarlo en un solo producto, y así que nosotros vamos a tomar la estrategia de contar el todo. ¿De qué manera podemos contar el todo? Mucho de ello va a tener ahora esta campaña promocional que tenemos preparada, donde son cápsulas vivenciales, y donde también nuestro centro de información turística va a mostrar por qué nosotros definimos una tipografía, los diferentes colores que hoy fueron elegidos por, bueno, con la cantidad de los actores que están en el turismo que nos referencian, como el verde con la naturaleza, uh-huh. el azul con todas las variantes de agua que tenemos, con mar, río, cascada, lago, bueno, el anaranjado también con lo que es la producción, el citru, y bueno, y la parte productiva que tenemos de arándano y nuez pecan. Bueno, vamos a ir mucho desde allí y trabajando con los íconos, el uh-huh. principito también, que es un ícono internacional, darle su lugar, trabajar mucho con íconos también. Hoy el avistaje de los carpinchos en la zona del lago es algo luminoso y algo que es increíble, como los autos paran, se sacan fotos, y bueno, eso es un atractivo natural, turístico, que tenemos que profundizarlo. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar mucho en esta estrategia de la que estamos charlando, Pablo. Perfecto, ¿eh? Aldo, como siempre, te agradezco la predisposición, gracias por la invitación de ayer, y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, no, le agradecido a nosotros, como siempre, el equipo, yo hablo en nombre del equipo. Estamos muy contentos porque tenemos un equipo realmente pujante, joven, uh-huh. con nuevas ideas. Bueno, y eso cuando la llevamos y la concretamos, creo que es el mejor sentir, ¿no? Cuando uh-huh. te sentís pleno y podés lograr el objetivo. Y ayer fue uno de esos días. Esperemos seguir concretando diferentes acciones que nos permitan, bueno, mejorar en este aspecto todo lo que tiene que ver con el turismo, que es lo que todos queremos, ¿no? Toda la ciudadanía de Concordia. Queremos siempre lo mejor para nuestra ciudad y que sea vista de la mejor manera. Esta aplicación va a ser una ventana más para que Concordia sea vista. Y bueno, repito, para tirar el chivo al final, que se descarguen, por favor, Concordia Turismo, que ahí van a ver los que por ahí también estamos acostumbrados a recorrer los mismos lugares de siempre, puedan ver otros lugares, podrán visitar, hay ofertas privadas también, desde turismo rural, desde recorrido, y que lo invito a que empiecen a hacerlo. Uh-huh. Pronto vamos a estar lanzando diferentes programas para también generar esa identidad con el turista local, con el concordiense, para que empezamos a conocer, a querer lo que tenemos, para después, obviamente, siempre intentar hablar bien de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Tenemos que mirar el positivo y tratar de intentar de que Concordia sea conocida por informaciones positivas. Uh-huh, y en este aspecto es lo que nosotros buscamos. Así que muchas gracias, Pablo. Ahí está, un abrazo, la verdad que tal cual, ¿eh? Bueno, estamos en contacto, Aldo, buena jornada, y te mando nuevamente un abrazo. Abrazo grande. Ahí está, ¿eh?